Muy buenas noches y bienvenidos sean todos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Este que les saluda Giovanni Rodríguez por Wolf en la casa. Hoy junto a mí, el señor que tiene los verdaderos códigos para entrenar a quien usted quiera en las artes oscuras de los juegos de pelea, el señor Gatonejo, Juan Carlos Delgado, conmigo, pero también, gente, en la noche de hoy, antes de, ¿verdad?, darle el micrófono a Gato para que hable también y salude, hoy le damos la bienvenida a uno de los integrantes de la comunidad, mira, que más destaca a la hora de hablar juegos de pelea también. Sin duda alguna, un jugador con mucha, mucha pasión y competitividad dentro de sus características como gamer, receptor del Psycho Frank Grand Champion Award, del Bacalao Evolution Tournament Vivo 2024 y también 2025. Llega por ahí la oscuridad hecha carne y se manifiesta hoy con nosotros Darkness Azuquita, brother. ¿Qué está pasando? Bienvenidos acá a esta noche. Gato, ¿qué es la que hay? Bueno, todo bien, súper contento acá, llegando listo para el podcast. Es fin de semana de padres, fin de semana de CEO. He estado por ahí viendo un poquito de la acción. Está bueno, no he visto todo, pero luego veo los recaps. Está súper bueno. Ahí está, Darkness, papi. Qué bueno que estás con nosotros, Azuquita, para ti. Muy buena noche y bienvenido otra vez. La oscuridad con nosotros. Saludos a todos. A mi capitán, Sparrow, a Gatonejo y a todos los de la comunidad también. También sobre los CEO, también estoy más o menos en las mismas viendo. Y he visto sobre el par de Tekken, Street Fighter ahora mismo está en durante el proceso, más o menos ahora mismo. Y un par de cosas ocurriendo. La Punk está en la final, lo vi caminando Punk, hacia el ring. Punk hace pocos minutos se fue para Losers. Oh, really? Oh, wow. Bueno. Yo lo vi cuando salió con la correa, iba pa el ring. Sí, fue con la correa y después para Loser se fue. Gato, wow. No sé si es mi cámara acá, voy a intentar prender y apagarte, pero te veo, déjame ver, yo creo que era yo. De momento te veías en pausa. No sé, sí. Okay. Ya lo arreglé, creo que ya lo arreglé. Gracias, Chino. Oye, interesante, y acá tenemos a Darkness, tenemos una imagen, ¿verdad?, de representativa de la oscuridad, porque realmente si poníamos a Darkness en pantalla, el void que se iba a crear, ¿verdad?, porque pues él en la oscuridad hecha carne iba a grachar el stream, así que pudimos resolver de esa manera. gracias a toditos por estar por ahí. Dice por ahí La Vera saludando también, RPR, felicitándonos, ¿verdad?, en el Happy Papi Day. Y de hecho, en esa nota, queremos, ¿verdad?, también extender a nombre de Nivel Escondido unas felicitaciones en el Día de los Padres, a todos los padres, a los padres en sus vidas, importantes en sus vidas, también a quienes han asumido roles de padre, ¿verdad? Esos tíos especiales, esos abuelos que, mira, han hecho ese step in. Y obviamente también a los padres que ya no están con nosotros, también toca recordarlos con mucho amor. Beso para el cielo siempre. Y beso para el cielo que ahorita mencioné. El Psycho Frank Grand Champion Award Recipient. Obviamente Darkness. Y siempre que se hable de Psycho Frank, hay que, ¿verdad?, tirar ese beso para el cielo siempre, ¿ok? Así que bienvenida por ahí la dama alfa también, Metaverse. Oye, esta semana tenemos un show empaquetado para ustedes con muchas noticias bastante interesantes, considerando que la semana es verano, ¿verdad?, y que venimos saliendo de Summer Game Fest. Ya las noticias van bajando un poquito, pero logramos encontrar varias cositas interesantes que compartir para ustedes. Así que, sin más preámbulo, Gatito, ¿qué tenemos por ahí esta semana? Pero comenzamos hablando de Metal Gear Solid 3, Snake Eater Delta. Actually, Metal Gear Solid Delta. Delta. ¿Cuál es el nombre oficial? Sí, si no me equivoco, es Delta. El 3 lo eliminaron y ahora es Delta, ¿verdad? Ajá. Sí. Esta semana Konami tuvo una presentación y entonces dieron más detalles sobre el Metal Gear Solid 3, el remake este. Y resulta que el Secret Theater regresa. Y primero que todo es como que, wait, what? ¿Cómo que regresa? ¿Esto era algo? Yo estoy crachando, yo creo, otra vez. ¿Estás crachando otra vez? A ver. Sí, pero entonces, es Discord, es la llamada de Discord. I don't know why. Anyway, mientras me escucha bien, estamos GG. Sí, por lo menos eso pasa. Entonces, que esto regrese. Eso existía. Yo he jugado Metal Gear Solid 3 en un sinnúmero de ocasiones y yo no sabía que eso existía. Resulta que este modo de secreto de theater introduce unas escenas preparadas para lidiar con ciertos casos especiales. Es como que contenido adicional, quizás no canon. Los ejemplos que dan es una escena donde Snake causa una paradoja. O por ejemplo que The End está enamorado de Eve y cosas así que no son parte de la historia, pero tenían unas escenas en particular. Pues ese modo regresa y le añadieron escenas nuevas, y la manera en esta ocasión para coleccionar esas escenas es que los enemigos van a tener un reel de film, como de una peliculita. Y entonces tienes que obtenerlo. No sé cómo se obtiene, si simplemente eliminando al enemigo o si van a utilizar la mecánica que tenía por ejemplo Metal Gear Solid 2, que tú sabes que tú le apuntabas de freeze, uh-huh, y entonces ellos check para soltar items. No sé si vayan a hacer eso, no he visto nada, sospecho que es que simplemente si lo neutraliza sale el item. Pero ya me tomó por sorpresa eso, que existía el Secret Theater. El juego, gente, sale el 28 de agosto. Yo estoy apuntado ahí, lo que se ve salvaje. Antes de esta presentación que hicieron, ellos habían hecho un teaser y mostraban algo que daba a pensar que era que iban a revivir lo que fue Metal Gear Online. Y yo, wait, what? Pero lo dejaron así, era simplemente alguien en camuflaje, se movía de un lado a otro, se recamuflajeaba y pasaba alguien y no lo veía. Y yo, van a revivir esto. Pero no, resulta que no lo van a revivir. Es un modo que se llama Fox Hunt. Entonces, este modo me pinta, a pesar de que no hay mucho detalle, me pinta que es un multiplayer asimétrico. Entiéndase como Day by Daylight o algo así, donde una persona está de un lado y un montón de personas están del otro lado. Eso es lo que sospecho que es. Me imagino que una persona controla a Snake y tiene que llegar, digamos, del punto A al punto B. Y está este corillo de gente que están tratando de evitar que se les cuele Snake. Me imagino que para hacerlo más entretenido, pues le darán misiones, qué sé yo, ir a hacer tal cosa a tal persona para que tenga algo que hacer. Porque quedarte ahí esperando a que llegue alguien que nunca llega, quizás no es tan divertido, yeah. Pero me interesa lo que vayan a hacer con esto. Vamos a ver qué tal. También indicaron pues que el modo de Ape Escape, eso estaba ya en la versión de PlayStation, donde uno iba y buscaba los monitos, pues regresa. Pero para Xbox, yo sospecho que hay algún tipo de licenciamiento que no funciona en esta ocasión. Entonces lo que hicieron fue que adaptaron el modo y es Snake versus Bomberman. Es el mismo concepto, pero en esta ocasión vas a tener que lanzarle, creo que granada, para hacer la captura, y es Bomberman en vez de los monitos. Okay. So, a final de cuentas, lo que presentaron se ve muy bien, los gráficos se ven espectaculares. Yo quisiera poderlo comprar de salida y jugarlo de salida, no comprarlo y dejarlo por ahí. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Oye, rapidito, antes de preguntarle la opinión a Darkness en cuanto a esto, por ahí está Mari Fiebrúa. Saludos, Mari. Gracias por estar por ahí. Metaverse dice que verano en cualquier día. Es cualquier día. Ajá, Delta. Gato tiene un lag intenso. Sí, ya se arregló. Y por ahí Lita nos confirma que es Discord. Ahorita estaba dando problemas en la transmisión de los juegos, ¿verdad? Y de las respectivas pantallas. Estaba dando issues. Por lo menos en voz, no. Nadie tenía cámara prendida. So, a lo mejor, ¿verdad? Para contextos del podcast, acá, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Ese lag de cámara en términos de lo audiovisual, pues sí se interrumpe un poco. Está por ahí Shinobu también despidiéndose de RPR, que dice, bueno, mis amores, me voy en Lurk. Un abrazote a Darkness. Darkness también se despide. El Metaverse dice, Metal Gear 3 también estaba esa mecánica para quitarle los dog tags hasta a los bosses. Había forma de hacerlo, dice por ahí Metaverse. Yo no la recuerdo del todo. Y en mi caso, pues, tengo opiniones en cuanto a Metal Gear Solid Delta / 3, pero Darkness, me gustaría escuchar las tuyas en cuanto a esto de que van a añadir este nuevo modo de, varios modos de juego, y encontrar, ¿verdad?, esos detalles de piececitas de historia no canon, pero sobre todo, la pregunta inicial es, ¿tú jugaste Metal Gear en su tiempo, Metal Gear Solid 3? Cuéntanos de eso. Yo, como tal, Metal Gear no sé mucho. Yo como tal, lo más que sé que es Smash, pero eso ni se habla. Pero como tal, no sé mucho de Metal Gear. Okay. Pero sí, el que vi el trailer me interesó y pienso que vale la pena darle el intento. Nice. Ve, yo me regocijo cuando yo escucho a Darkness, ¿verdad? Un muchachito que no jugó este juego cuando salió, diciendo que esto le llama la atención. Me pompea. En mi caso, por más que me guste el juego, de entrada, contrario a Gato, yo paso. O sea, yo jugué este juego ya, creo que tres veces. Dos cuando salió inicialmente y después en una versión de Collection que conseguí por PlayStation 3, si no me equivoco. Esto, y múltiples ocasiones en PlayStation 3. De hecho, de todos los Metal Gear Solid, yo diría que es mi favorito. Pero, mano, jugarlo otra vez con todo y que hay controles modernos, con todo y que hay de una y con full price, como que no me llama mucho la atención. Esto, sin embargo, como había dicho en otras ocasiones, el hecho de que haya una nueva generación que se va a exponer y de esta manera, ¿verdad? Como dice Jun Infinite, que bienvenido también al Jun llegando, que es la que Delta con los controles actualizados va a estar bueno, va a estar buenísimo. Y cómo se ve, cómo luce, cómo integran, ¿verdad? O cierto modernismo a los cutscenes, etcétera, me llama mucho la atención. So definitivamente en ese aspecto, pues sí, estaré pendiente cuando ustedes vayan a estar jugando el juego, si lo van a transmitir, estaré viéndolo, disfrutándolo, si lo van a jugar por ustedes también. El juego es tremenda experiencia. Y en cuanto a la noticia como tal, ¿verdad? De que vayan a ver estos reels, realidades alternas, ¿verdad? Dentro de la historia, está gufiado porque le da aún más replayability value al juego. Cosa de que usted lo acabó, pues mira, a lo mejor te faltan, qué sé yo, 5 reels y vas a buscarlos, ¿me entiendes? Vas a tener esa curiosidad de tú verlos y sacarlos tú mismo. Va a estar brutal. Bienvenido por ahí a Bernardi, que llega por ahí, Alex Nation también. Snake Eater es la Oz. No digo más, no, la escena nada más que de las escaleras, eso era espectacular. que cuando se manifiesta esa canción, ¿verdad? Bien en la línea de James Bond. O sea, eso espectacular. Y no estoy entrando en spoiler, ¿verdad? Eso lo sabe la inmensa mayoría de las personas. Habría que ver si lo hacen otra vez, cómo lo hacen. Bienvenido. Point and Glitch también por ahí en la casa. Qué bueno que llega mucha gente buena por acá. Y nada, mano. De verdad que GG, con todo esto que están anunciando, estaremos pendientes a ver si en efecto cumple con las expectativas. Me llamó mucho la atención lo que mencionaste, Gato, del modo este de Snake versus un par de gente más. Está interesante, me gustó. Irónicamente, aunque es un side game, me llama la atención para efectos de lo que dije, del replayability value. So, estaría pendiente. Dice por ahí Metaverse, interesante saber si luego de ese juego planean cambiar la historia en alguna manera, siendo Metal Gear Solid 3 en realidad el 1 cronológicamente hablando. Indeed, Metaverse. Así que estaremos pendientes. Bueno, estamos al día en el chat. ¿Algún otro comentario, Darkness, Gatonejo, antes de movernos a la próxima noticia? No, nada más. Bueno. Yo estoy, you know, a ojo visor con el juego. Vamos a ver si podemos entrarle day one. Yo estoy en la misma línea que tú. Yo me lo pasé, que yo recuerde, mínimo 3 veces. Yeah. La última vez fue en la colección que salió para la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Uh-huh. Desde entonces no lo juego. Y yo creo que ya hace tiempito el hecho de que están rehaciendo el juego sin alterar el contenido, entiéndase, de la historia, uh-huh, me llama mucho la atención, porque a este punto Konami, que no tiene a Kojima, hacer un nuevo Metal Gear está destinado quizás a fracasar, porque no va a estar ahí la dirección de quien hizo la serie icónica. Pero el hecho de que decidieron hacer un remake y mantenerlo fiel, me da esperanza de que por lo menos quizás hagan eso con los otros juegos de la serie. Sí. Yo estoy interesado en saber qué va a pasar en ese opening, en esos opening credits, si Konami va a preservar Kojima Game. Diablo. Debería. Es que tú sabes que eso fue un issue en Metal Gear Solid 5, uh-huh, cuando estaban esta gente peleando. Sí, sí. Entonces vamos a ver si lo dejan o... Holy shit. O si lo remueven. Tienes razón. Oh. Tienes toda la razón. Wow. Dice que hagan un remake de los de Nintendo. Dice por ahí el Young Infinite. Eso estaría ready. Tú podrías hacer el argumento de que Metal Gear Solid, el que salió para PlayStation 1, es un remake o un reimagining del primero que salió para NES, porque es bastante similar de Metal Gear. Es bastante similar la premisa. Podrías hacer ese argumento. Y a este punto, jugar esos juegos de NES, mano, Está imposible. Sí, en su tiempo era difícil. Ahora, cuando uno ya se acostumbraba. Está imposible. Inmamable. Por ahí ponen glitch, ¿verdad? Dice, no creo, Metaverse se ve más fiel que el mismo remake de Silent Hill 2. Allá tomaron más libertades, este se ve súper fiel. Lo único nuevo que tiene es el modo ese de Fox Hunt, que no es MGO. No sé qué intentaste escribir. Metal Gear Online. Ok, desafortunadamente es como un drop hunt. Ok. Por inglés yo sé, pero me refiero a que después de lo que pasa en el 1, quizás. Sí, es wishful thinking. Que haga un remake, que se lo leí. El Ibarito por ahí, yo solo espero que con este juego Pompeya y la franquicia y puedan tomar, que puedan traer a Kojima para atrás y traernos una historia y remake de los classics de antes de Metal Gear Solid, los de Nintendo. Creo que es un buen factor que pudieran sacarle provecho, pero sin Kojima no van para ningún lado. Como dice Gato, Kojima es el GOAT de esa. Claro que sí. Sin él no hubiera lo que hay, ¿me entiendes? Pero no terminaron lamentablemente en buenas conversaciones el Konami, así que habría que ver. Y es mucho más probable que él siga haciendo lo que está haciendo, de utilizando winks, ¿verdad? Y ciertos nods a sus propios personajes, sin mencionar que son, que todo el mundo sepa, pero pues no se ven del todo ahí. No son. Ajá. Son, pero no son. Estoy muy buenas noches también para ti, Ibarito, para tu Ibarito también. Y felicidades, ¿verdad? En el Día de los Padres, también a Jun. Estoy a todos los padres importantes en sus vidas, claro que sí. Eso podría también para Metaverse, eso podría depender de los acuerdos de propiedad en cuanto a la propia franquicia, que tanto le pertenece a Papi Koji y que tanto le pertenece a Konami. Sí, señor. Llega Fresi, la cumpleañera que anoche estaba celebrando a su quita para ti. Happy Level Up otra vez, Fresi. Espero que la hayas pasado súper bien. Y obviamente, también gracias por vacilar con nosotros ahorita en Tekken. Espero que si todavía están jugando, la estén pasando brutal. El primer Metal Gear, matas a Big Boss. Y cuando aparece en la cuarta, se pensaba que estaba muerto porque Snake lo mata. ¿Qué? Ajá. Tiene que fracasar bien brutal e ir suplicándole para que lo recojan otra vez. Sí, habría que nada, estar pendiente a ver qué tal. Pero es wishful thinking a este punto, ¿ok? Bueno, gente, rapidito. La próxima. Gato se la guió otra vez. Déjame ver. A ver, ahí, vamos a ver. Gracias. Estoy tratando de estar pendiente. Esto, ¿verdad? Discord está lo loco hoy. Nuestras disculpas, gente. Aquellos de ustedes que estén consumiendo esto en video, por lo menos el audio está corriendo bien al momento. Gracias, Gitanita. Bueno, la próxima noticia nos llega directamente de Ninja Gaiden. Y es que, además del esperado Ninja Gaiden 4, en este 2025 se va a lanzar Ninja Gaiden Ragebound, un side-scroller que obviamente tiene mucha inspiración retro. La versión digital de Ninja Gaiden Ragebound va a estar disponible el 31 de julio para PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox y PC. Pero hay ediciones físicas con coleccionables que vienen por ahí en camino para Nintendo Switch y para PlayStation 5 y se van a lanzar al mercado el 12 de septiembre, incluyendo una edición especial con un mapa de tela, medallones, pines, ¿verdad? Sí, los pins de enamel. Creo que es que eso es un material, no es metal, pero ajá. Esto más o menos en esa línea, imitando. También va a tener un display estático en píxeles de una escena de algún stage del juego, que tiene como que, como si fuera un diorama, pero flat. Se ve bien bonito, de verdad que sí. Esto, las preórdenes para esta edición física ya están disponibles exclusivamente por el momento a través de Silver Lining Direct, que es la gente, ¿verdad?, detrás del juego, aunque se espera que pronto también estén disponibles en otras plataformas. La edición estándar va a tener un precio de $40, te incluye el juego, la banda sonora digital y un booklet retro, mientras que la edición especial añade varios coleccionables adicionales y obviamente va a tener un costo mayor. Ninja Gaiden Ragebound es un juego de... Es un juego 2D, donde Kenji Mosu debe defender su aldea de una invasión demoníaca con ayuda del Black Spider Clan, que ahí es donde, ¿verdad?, está el twist interesante. El Black Spider Clan por siempre ha sido el clan enemigo del clan de Ninja Gaiden. Así que eso va a estar bien, bien interesante. El juego va a contar con dos protagonistas, Kenji Mosu, como dije, y Kumori. Y va a buscar combinar mecánicas de juego modernas con gráficos old school. Así que estaremos pendientes ahí a Ninja Gaiden Ragebound. Yo por lo menos estoy loco por meterle. No creo que me tire por una edición física ni de colección. No creo que voy a esperar esto. Pero qué bueno, ¿verdad?, que hay una edición por ahí, por lo menos física, ¿verdad?, para aquellos de ustedes que, de nosotros, que prefiramos, ¿verdad?, ese tipo de media, ¿ok? La edición de coleccionista por acá tiene un precio de $90. la edición deluxe, déjame ver, que no la anoté en la noticia. Sí, el Special Edition de Nintendo Switch va a costar $70, la edición regular $40. Esto, y va a estar disponible para, como dije, PlayStation 5 y para Switch, y lo mismo para la edición edición especial, pero entonces el Premium Collectors, déjame ver si tiene precio. No tiene precio, eso no va a estar barato. Por eso no. ¿Esta colección va a estar disponible en retailer o es a través de Limited Run? Por ahora solamente está disponible directamente con esta gente de Silver Lining Direct. Esto, pero pronto va a estar disponible en otras plataformas, tal vez como Amazon, como otros distribuidores. Así que estén pendientes por ahí. Pero ya. Yeah. Yo no soy fanático como tal de Ninja Gaiden, nada en contra, pero es que a través de los años, pues no he jugado mucho. El último que jugué, y fue brevemente, fue Ninja Gaiden Sigma, I think era, que era un port para PSP. Y okay. Ese juego, tan pronto tú arrancas, tienes que sentarte derecho. Uno no va a mutear ahí. Dijo que, wey, what? La cámara era horrible. La cámara era el peor enemigo. Porque entonces tenías la dificultad. Y en verdad, los juegos Souls, donde se refinaron, fue con Ninja Gaiden. O sea, eso es indiscutible, ¿ok? Indiscutible. Sigma, sí, con esta nueva tirada de 3D. Y sobre todo, hay mucha expectativa con Ninja Gaiden 4. Ninja Gaiden 3 dejó un muy mal sabor de boca en muchos de los fanáticos, ¿verdad? En esta tirada 3D, siendo que el primero que salió para Xbox era un juego que era básicamente precuela a los originales. El segundo también, o sea, era todo pasaba, todos los eventos pasaban previo al Ninja Gaiden, que pues obviamente muchos de nosotros jugamos en Nintendo, que a Alex le encanta, ese es uno de sus juegos favoritos, sobre todo la águila. Pero esencialmente, en el 3 se perdió tanto de la esencia y el juego estaba bien ñangara, que entonces ahora cuando anunciaron el 4, todo el mundo está bien pompeado. Darkness, Ninja Gaiden, papi, en 2D, obviamente ese es el Ragebound, ese es el que viene, ese es el de la noticia, pero también obviamente se menciona indirectamente Ninja Gaiden 4. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Llegaste a jugar estos juegos? ¿No lo llegaste a jugar? Cuéntanos. Pues no, nunca lo he llegado a jugar, pero cuando lo vi, puede ser que esté mal en otras perspectivas, pero para mí, en mi perspectiva, yo pienso que me acordó mucho a un poco a los juegos de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Okay. Y en una parte, y yo lo encontré que está interesante, que se ve bueno el juego. Excelente, mano. Obviamente en esta versión de 2D esto como que regresa a las raíces de Ninja Gaiden, porque el Ninja Gaiden original no era 3D. Entonces hay que ver cómo integran, ¿verdad?, todo. Y tomando en consideración que esto ya es un género que muchos de nosotros disfrutamos, hay que ver qué tanto de la franquicia respetan y qué tanto, ¿verdad?, motivan a nuevos jugadores a redescubrir esta franquicia. Por ahí Metaverse, si se ponen glitch, eso sería lo mejor. Yo no quisiera que sigan haciendo Metal Gear Solids. Sus otros juegos o ideas son prime, aunque algunos underrated como Death Stranding. Al mismo ya estaba cansado de Metal Gear, que siga con otra cosa. Dice por ahí Ninja Gaiden Black Sigma es el terror de los Trophy Hunters. Por ahí Tanita nos tira por ahí el café. Y también llega por ahí Ángel Cross, que no me di cuenta. Angelito, papi, Azuquita, viene Puñé, MVP, tanto tiempo. Sí, Ángel se estaba apuntando también en Tekken. La pasamos muy bien. Bernal ha mejorado mucho, como un side note. Su personaje Leroy era de respeto desde siempre. Yo no sé si era que el hecho de que, pues, cuando Capi ocupó mi lugar en Tekken, gato, yo me desconecté. Yo dije, ¿sabes qué? No voy a tocar más Tekken. Pero hoy Bernaldi, traté y no pude. Me dio 3-0. La rosca de la vida. Mega GG. Yo jugué contra Bernardi en vivo y ya yo sabía, pues yo había jugado con Bernardi hace bastante tiempo, antes de que tuviera todas estas mejoras. Y aún en ese punto, Bernardi tenía buen entendimiento de Leroy. Sí. Específicamente de las posturas de Leroy, porque por ejemplo yo juego con Leroy, yo no lo conozco y me quedo con la pata levantada y se fastidió, se cayó el nene de la cuna en ese momento, pero Bernardi sabe, y entonces se me hace sumamente incómodo porque estoy todo el tiempo con una perse de que no sé si lo ataco, si me va a hacer un reversal. Y entonces ando totalmente perseado. Sí. En mi estrategia contra Bernardi. Te desmorona el estilo de juego. Mira, por ahí está Piolo también, que no lo había visto. Piolito, bienvenido a su quita para ti. Si no hubo pregunta que si jugamos el demo. Él jugó el demo y está bueno. Dice, por ahí, yo no lo jugué porque el demo de Ragebound está solamente disponible en PC. Y yo, pues, entre que estaba con vivo, estaba, ¿verdad?, haciendo otras cosas acá. Me tocaba la edición del podcast esta semana y toda la cosa. Pues realmente no toqué el demo. No sé si está disponible todavía. Yo sé que estaba en Steam, ¿verdad? Si no me equivoco, por lo menos en PC. Así que no lo descarto. En su momento estaría buscándolo por ahí. Sobre todo tomando en consideración que dice que está bueno, Shinobu. Tu criterio es bastante bueno. Excepto a la hora del café, ¿verdad? Y de cómo comes pizza con tenedor y cuchillo. Pero por lo demás, pues, en términos de videojuegos, confiamos en ti todavía. Todavía. No nos hagas cambiar de opinión. Bueno, seguimos entonces con la próxima noticia, gatito. Yes, la próxima noticia es cortita. Resulta que Devil May Cry 5 superó la marca de las 10 millones de copias vendidas. Y te dirá, wey, what? Este juego salió en el 2019. ¿Por qué ahora esto es noticia? ¿Cómo así es que llega de pronto a 10 millones cuando yo pensaba que este juego estaba muerto? Esto se debe probablemente al efecto Netflix. Usted sabe que en el pasado mes de abril estrenó la serie animada de Devil May Cry y esto aparentemente ha hecho que muchas personas se interesen en el juego a través de la serie y fueron para allá y han estado comprando el juego y ahora pasó de las 10 millones de copias. Para que tengan una idea, este juego de salida pues recibió buena crítica en general, tanto de los usuarios como de la industria. Y entonces vendió 5.3 millones de copias esa primera semana, un lanzamiento excelente. Alcanzó en un momento el puesto número 4 en venta, estuvo en el top 10 de Japón por tiempo considerable. Y entonces, pero que, pasó el tiempo. Muchos de los jugadores se han movido a experiencias más multiplayer, Battle Royale, cosas así. Los juegos así single player pues se han quedado quizás un poquito fuera del spotlight. Y ahora con la serie, boom, revitaliza. Ustedes saben que ahora pueden contar con que Capcom está ya moviendo personal para trabajar en otro Devil May Cry porque las noticias son buenas. Y esta noticia la escogí particularmente porque este efecto de Netflix es real. Lo hemos visto una vez tras otra vez que si sale algo relacionado a un tópico en Netflix, ese tópico recibe un boost por medio de eso. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros es Fórmula 1, el deporte de Fórmula 1 en los Estados Unidos, en el mercado de Estados Unidos. Fórmula 1 no es nuevo en los Estados Unidos. De hecho, ellos han estado haciendo carreras en los Estados Unidos desde hace montones de años. Hacían Austin y hacían, ahora mismo no me acuerdo cuál otra, por lo menos Austin, y a nadie le interesaba. No fue hasta que llegó la pandemia y no fue hasta que estrena la serie esta de Netflix, Ride to Survive or whatever, que el público general ahora comienza a prestarle atención, público que ni siquiera veía carrera y comienza a prestarle atención y ahora recibe ese boost. Pues lo vemos aquí con Devil May Cry, así que no viene mal ese boost. Vamos a ver con qué viene Capcom en el futuro cercano. Diablos. Darkness, ¿viste la serie de Devil May Cry en Netflix? La serie no la he visto, pero el juego sí lo llegué a jugar. El juego es súper divertido, tiene mecánicas que le puedes cambiar el brazo al personaje principal, los movimientos los vas desbloqueando poco a poco, los jefes están súper brutales. Es un juego que en su propia manera es hermoso. Y lo que hizo Capcom, lo que hicieron lo de Netflix, pues eso lo motivó y pienso que fue un movimiento, un strat bueno. Uh-huh. Como tal, eso sería lo que diría sobre eso. Y lo hicieron bien. Nice. Yo vi la serie de Netflix, me gustó bastante. Es una serie que te trae un take bastante interesante, que ya habíamos visto parte de eso algunos de nosotros cuando jugamos Devil May Cry 3. Pero también hizo su propia cosa, para bien o para mal, ¿verdad? Despertó pasiones en los fanáticos más hardcore de Devil May Cry. Es como todo, ¿verdad? Uno no puede complacer a todo el mundo, pero si algo se ha probado, ¿verdad?, dentro de lo que nos ha traído Netflix para efectos de puestas en escenas de anything, ¿verdad? Cualquier cosa relacionada a juegos de video, es que en la mayoría de los casos están haciendo muy buen trabajo. Con Castlevania botaron la bola. Con la serie de Tekken, ¿verdad? Según me han comentado, que la tengo por ahí en agenda, y salió a relucir después del stream de Gitana del domingo pasado otra vez, que lo mencionaron en el chat. También la tengo otra vez, ¿verdad? Fresca en la mente para poder buscarla y verla porque no la he visto. Lo que hicieron... Ajá. Sobre la serie de Tekken, sí la vi y está súper mega brutal, es súper recomendada y puede ser que tenga el potencial a que tenga un Season 2. Una serie que tiene potencial. There you go, gracias por validar eso. Que también maybe puede pasar lo mismo, que le dé el boost a Tekken. Claro, a los claro. Y eso. Claro, y... A la cosa con esa serie que salió hace bastante tiempo. So ya el boost pasó ahora, el juego le da el boost a la serie. A la serie. Ajá. Es como que un loop semi-eterno. Esto también hicieron un muy buen trabajo con la serie de League of Legends. Recibió muy buenos props. Netflix. Y se han continuado abriendo las puertas para propuestas similares como esta de Secret Level en Amazon Prime, ¿verdad? Que pues no tuvo necesariamente un gran boom, pero por lo menos exposición. La serie de Onimusha también en Netflix, que estuvo muy buena. Y han estado haciendo muy buen trabajo en términos generales. El punto es que le da exposición a ciertas cosas que entonces la gente retoma o dice, espérate, yo no conocía esta serie o de este IP siendo un videojuego, pero entonces hay un videojuego, tú dices, vamos a probarlo a ver qué tal. Está bastante interesante que ese efecto de Netflix continúe. Dice por ahí, ok, Metaverse y Point and Glitch, ¿verdad? Diversas opiniones en cuanto a lo de Kojima. A mí el diseño de Dante, en especial el color, es lo que no me gusta, dice por ahí Jason82. El color de en el juego, tú dices. En el juego, en el último juego. La serie paleta de colores. Ajá. A mí hay un episodio que pienso en la serie, ok. Que pudieron haber hecho, trabajado la historia de otra manera, lo que querían decir, y hubieran sido un poquito más efectivos. No me gustó por cómo se fueron, aunque entiendo por qué lo hicieron. No voy a entrar en mucho detalle, pero me gustó. En términos generales, me gustó la serie. Estaremos pendientes ahí a qué pasa. Y como bien dijo Gato, probablemente ya Capcom esté pensando, ¿verdad?, en algún otro Devil May Cry. Yo era bien fanático de los primeros Devil May Cry. Devil May Cry 1 me encantó, Devil May Cry 2 no tanto, y lo jugué un poco, pero no lo terminé. Cuando salió Devil May Cry 3 y Devil May Cry 4, oh my god, yo le saqué hasta donde el grillo esconde la manteca a esos juegos. Devil May Cry 5 y Devil May Cry 6 no lo jugué, hubo, ¿verdad?, cierta desconexión. Y también ellos hicieron un intento de un soft reboot que creo que se llamaba simplemente DMC. No, ni siquiera lo toqué, no me llamó la atención. Pero habría que ver entonces si toman en consideración que lo que le llamó la atención a la gente fue lo de Netflix, ¿verdad? Si se van a tirar por esa línea, algo más o menos en la perspectiva de un Dante joven, inexperto, todavía aprendiendo, irreverente, pero al mismo tiempo semirresponsable, ¿verdad? Despertando ese heroísmo dentro de alguien que es totalmente abandonado y que prácticamente no puede cuidarse a sí mismo. Bueno, vamos entonces a la próxima y última noticia de esta semana, gente. Esta pasada semana salió el jueguito este de Mind's Eye. Había mucha expectativa con este juego, pero lo que muchos no sabían y no tenían idea de qué iba a pasar es que el juego iba a tener tantos glitches. El equipo creativo detrás de Mind's Eye, de IO Interactive, está pasando por un muy mal momento debido al lanzamiento problemático de este juego, totalmente lleno de errores. La situación ha estado tan fea que incluso hasta PlayStation ha estado devolviendo dinero, ¿verdad?, en términos de reembolso a algunos de los jugadores. Los desarrolladores de Build a Rocket Boy, ¿verdad?, ese es el nombre del estudio, están aparentemente desconsolados y han compartido cierto plan en Reddit para proponer soluciones a los problemas del juego. A partir del viernes 13 de junio, de este pasado viernes, se van a estar recibiendo una serie de hotfixes para optimizar el rendimiento y estabilidad del juego, incluyendo una solución para una fuga de memoria que causaba fallos. El juego te crashaba de momento, ¿verdad?, y de manera inesperada. Un segundo hotfix estaría llegando esta próxima semana, específicamente el 16 de junio, abordando aún más problemas de rendimiento y un bug específico donde prácticamente rodabas ¿verdad? Mientras ibas conduciendo, la goma, la rueda no cambiaba al conducir, iba simplemente directo. Un tercer hotfix a finales de junio iba a estar corrigiendo ciertas animaciones, iba a mejorar la inteligencia artificial enemiga y, por supuesto, iba a buscar optimizar aún más este rendimiento, ¿ok? Ahí está, mira, gato. El protagonista se ve igualito al borracho de la pendiente trambólica. Sí, hay que saber subir y bajar. Dale click. Hay que saber subir. Deja ver. Dime que no es el mismo. Sí. Hay que saber subir y bajar. Gato, vete pa'l... Va a ser un side by side. Se parece, sí. Se parece. Es más, yo tengo que hacer esto. Déjame ponerlo en pantalla acá para que la gente también se ría. Ay, mi madre. Esto se supone que como un browser source, ¿verdad que sí? Vamos a poner este. Ok. Simplemente para que lo vean y se rían también. Ahí está. Míralo ahí. Vamos a ponerlo encima de todos. Esta es la imagen que Gato me envió. Y en serio, ¿verdad? Él es el personaje principal de Mind's Eye. Ay, mi madre. Vete pa'l... Bueno, el caso es que los desarrolladores se han comprometido a ofrecer actualizaciones frecuentes y supuestamente, ¿verdad?, lo más transparentes posible para recuperar la confianza de los jugadores, pero siendo que el personaje principal se ve así, yo no confío en nadie. Darnes, ¿sabías de Mind's Eye? Te tenía pompeado. Esta gente tenía fama, ¿verdad?, de que habían trabajado con Grand Theft Auto y toda la cosa y bla, bla, bla, bla, y por eso había como que cierto hype. ¿Qué opiniones tienes en cuanto al jueguito y a estos tremendos bugs? Honestamente, no sé mucho del juego. Y como tal, lo vi interesante. Pero cuando la parte que dijiste bugs, ahí fue cuando yo dije, ahora no estoy tan seguro como tal. Pero entrar y ver cuáles son los bugs, pues. Pero como tal, con eso que dijiste, pues. Ahora estoy enterado. Sí. Así. Aparentemente el juego tiene más bugs que este de Cyberpunk cuando salió. Una cosa horrible. Gato. Ya ni tenía idea de cuál era el juego. El motivo en que encontré esa foto es que hice un search. Y dice, vas a ver qué rayo es Mind's Eye. Y lo primero que me topo es con el borracho de la pendiente trambólica. Es como que, oh, ok. Pero no sabía. En general, you know, es súper decepcionante que un juego salga con tantos problemas. Antes de que el juego se publique, hay una fase donde se hace testing. Pero en ocasiones quieren sacarlo por eso de capitalizar antes de que se riegue que el juego es malo y poder vender lo que puedan vender. Uh-huh. Y es que ya está un punto donde no van a invertir en repararlo o lo que sea. So, shame on you. Diablo. Bueno, con este entonces cerramos las noticias para esta semana. Vamos rápidamente a las publicaciones, recordándoles que estamos a punto de comenzar la entrevista gaming a Darkness, campeón indiscutible de Vivo 2024 y 2025 y receptor de, mira, beso para el cielo siempre, el Psycho Frank Grand Champion Award. 2 años consecutivos. Gente, esta semana, en junio 16, sale Gex Trilogy. Esto para PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch y PC. También esto en junio 17, vienen por ahí FBC Firebreak para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. Y Kitty Builder para PC. Shadowverse Worlds Beyond. Esto para PC, iOS y Android. El 18 de junio salen 2 estrenos. Hellclock para PC y The Colony New Haven Chronicles también para PC. Los últimos estrenos salen el 19, Become the Moon para PC, Rido Remastered, esto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Switch y PC. Y en Rematch también sale para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC, y Through the Nightmares, esto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC. Y de esta manera, vamos ahora sí a hablar un poquito con la oscuridad hecha carne, Darkness en la casa. Darkness, háblanos un poquito acerca de ti. ¿Quién es Darkness? ¿Cómo comienza esta aventura de la oscuridad hecha carne? Hago un resumen más o menos de cómo comenzó todo sobre lo de cómo llega a conocer así a nivel escondido y todo. Por ahora, simplemente háblanos en la línea personal lo que puedas y quieras revelar. You know, háblanos un poco de ti, de tu persona. Hay otras preguntas que van a dirigir para eso. Ah, ok. So, como tal, yo, un jugador así, competitivo, también friendly, pues me paso por ahí en la comunidad, dando vueltas. Si veo que alguien necesita práctica, yo ayudo, estoy ahí. Y sobre mí, pues diría que yo llegué a conocer esta comunidad por el pana Superstars, que Okay. también por eso ahí mismo en Tekken saqué a Superstars y él me pidió algo, un favor. Y Lee también son como Worldlike Pals, así somos. Y Palma en la comunidad. Pero fue como por un poco de gente por ahí. Fue un mini vínculo. Claro. Y como tal, puedo decir detalle así. Soy artista también, por si acaso. Detalle Oh, así no que sabía. nunca he dicho, sí, soy artista. No revelo mucho, pero sí. Okay. Y ¿Qué tipo de arte trabajas? Como que, ¿cuál es tu expertise? pues a mí me gusta mucho el estilo de. No sé si lo han visto, el tipo de art como estilo dark. No, no sé si llegaron a ver un estilo así como una foto así de Akuma, como que se ve como en negro o gris, pero como un estilo. No sé si lo sabrían cómo explicarlo. Como que a sombras. Como que jugar con negro y variando Como la vector. intensidad. Ok. Sí, creo que me parece recordarle ese tipo de arte. Muy No sé si han interesante, visto mano. la foto, no sé si han visto la foto así como en negro, gris de como Resident Evil. No sé si lo han visto. Algo así. Ese es el estilo como que a mí me gusta dibujar. Ok. ¿Y dibujas como que a mano o medio digital? Me gustarían, O las las dos me dos. gustan, Ok, pero las dos. las dos, pero me voy un poco más por lo que es digital. Ok. Nice, mano. Excelente. Gatito. So, Darkness, ¿cómo tú comienzas en el mundo de los videojuegos? ¿Cómo llega esa primera experiencia? ¿Qué hace que te quedes a través de los años jugando videojuegos? Cuéntanos de eso. So, honestamente, yo comencé por lo que es los juegos de. No fue Fighting Game, fue más Nintendo, yo diría. Más juegos de Nintendo. Yo comencé por lo que es Super Mario. Por lo que es, no me acuerdo bien el nombre, pero era Cooking, creo que es Cooking Mama, Cooking Cooking Mama. Mama, yes. Del Algo Wii, del así. Wii. Sí, Hacho, ese jugaba juego o de estaba 10, también brutal. ese estaba en 10. Sí, estaba en 10 también, Yo pero con. yo me acuerdo del Wii. Qué brutal. Wii Sports también, lo que eso, todo. Yo era friendly así, pero después como que me empecé a ver más de Street Fighter, no lo llegué a jugar, pero lo empecé como a ver por la internet y ver lo que es Street Fighter, Third Strike, el 4, que es uno de que si llegaran a ponerlo en vivo en un evento, es uno que está ya mega brutal, Street Fighter 4. Como tal, juego así de Fighting Game, otro más, Super Smash también, y juego más como tal. Empecé a ver sobre eso y poco a poco me fui metiendo más en lo que es. Fine Game. Que el primero que comencé, si tuviera que decir, fue el de Super Smash, el de Wii. Brawl, creo que era ese, ¿verdad? Sí, bro, Super Smash Bros. Brawl, ok. Diablo, gato, contestó la pregunta de seguimiento ahí, Darnes, sin pucharlo. Ah, pero se me ocurre preguntarte, dentro de esa experiencia de Brawl, ¿cuál era tu personaje, tu main? ¿Tenía un main o tu main era todo el roster? En ese momento, yo diría que no tenía tanto main en esos tiempos. Yo jugaba más en poco a poco fue por fun, hasta que poco a poco fue nivelando y después llega lo de competitivo. Pero si tuviera que decir, yo cogía un personaje, era Kirby. Okay. Nice. Kirby estaba siempre OP. Brutal. Uy, bienvenido por ahí a Team Gran Turismo Guatemala. Acá estamos en Entrevista Gaming hablando con Darkness, receptor campeón de Vivo 2024 y 2025. Bueno, Darkness, luego de esa exposición inicial, obviamente a los juegos de pelea con Brawl, ¿verdad? Eventualmente seguiste explorando juegos de pelea, pero ¿qué te llevó? ¿Qué te motivó a tú decir, sabes qué? Me gustan tanto los juegos de pelea que quiero seguir nadando entre ellos. So, ¿cómo tú te mueves a otro juego? Mencionaste por ahí Street Fighter Third Strike. Esto, y eventualmente, aunque no lo jugaste, llegaste a exponerte a otros juegos. cómo llegaste a exponerte a otros juegos, cómo los juegas y cómo buscaste adaptarte en ellos. Porque Smash es un juego de pelea, claro está. No es un juego de vamos a abrazarnos y sí, hay pelea, pero no es un juego de pelea tradicional. So, háblanos de eso. De juego de pelea, yo comencé, estos son los juegos que como que de ahí en adelante fui yendo un poco más competitivo. Fue lo que es Dragon Ball FighterZ, que ahí fue lo del jibaito, porque okay, yo dije, tengo como más o menos experiencia, ya. Eso fue el juego que Injustice 2, que es uno de los que he mencionado, que uno súper brutal, y escuché que están en development para tercero. Yo espero que sí. Que eso sería un huge hype. Yo espero que sí. Me gustan mucho los Injustice. Super Smash Ultimate y todo lo que ha sido Super Smash como tal, eso pues lo he jugado, siempre he estado ahí en esos. Y después llega lo que es, hubo ya más, otros más, pero tendría que dejar la información, tendría que buscar más. Pero el que después, que fue uno de los más importantes, que es Street Fighter, que ahí es donde llega y ahí empiezo más competitivo. Yo era competitivo más online, pero después ahí fue cuando DC fue el que me ayudó a meterme en lo que es la competencia. Ahí fue cuando él me explicó, mira, esto, lo otro. Ah, sí, tienes que tener cuidado en esto. Sí, cuando conecte. A mí, cuando empecé, me daban como problemitas de cable. Yo era un rookie en lo que es presencial. Okay. Y los demás juegos los he descubierto por la misma comunidad, porque Tekken, yo lo he visto hace años, pero nunca lo había intentado. Culpe gato. Killer Instinct también. Yo, la mayoría de los juegos como Mortal Kombat, lo empecé así mismo por la comunidad reciente o como el vivo anterior, que me metí Killer Instinct, fue mi primera vez. Ahí mismo me metí así. Y Tekken lo mismo. La mayoría ha sido por la comunidad. Excelente, mano. O sea, la comunidad ha tenido mucho que ver en términos de tu crecimiento en juegos de pelea. No era algo que necesariamente salió innato, sino que te motivaste porque alguien te lo mencionó. Correcto. Ok. Darkness, específicamente de los juegos de pelea, ¿qué es lo más que te agrada del género? Como tal, a mí lo que me gusta, diría, los juegos de pelea, me gusta más lo que es el estilo, me gustan la como que la diversidad que tienen, las diferencias, también hay muchas cosas creativas que puedes hacer en los juegos, las conversiones, como que es que algo que yo encuentro divertido en su manera. Y más o menos de seguimiento, aunque no tiene que ver exactamente con juegos de pelea, pero aparte de los juegos de pelea, ¿qué otros juegos o géneros de juegos disfrutas? Bueno, yo soy de estos players que tú me dices un juego, yo lo veo y yo digo, vamos a darle un intento. Y si no lo encuentro así, pues yo lo dejo por completo, pero muchos juegos me han interesado. Por ejemplo, yo juego por la comunidad o por amistades también. Fortnite, yo lo juego. Estaba ahí más o menos presente, he visto cosas así. Helldivers, yo lo vi por la comunidad y sí, también me interesa. Que a ver si pronto se da y pueda tenerlo. Y otros juegos así, Rocket League, he jugado Apex y he jugado otros juegos por amistades o por así. Pero lo que así que como que por jugar yo solo como tal diría Five Games. Okay. Nice. Bueno, ahorita mencionaste Vivo y estaba bien presto a hablar de Vivo y toda la cosa. Tuve que más o menos aguantarte porque era parte de las preguntas. ¿Qué te motivó a entrar a Vivo inicialmente y qué te mueve a hacerlo ya de manera consistente? O sea, ya, tú no eres nuevo en Vivo, definitivamente es parte, ¿verdad?, de lo que estás haciendo. Háblanos de esa exposición inicial a Vivo y luego qué te mantiene motivado a siempre, ¿verdad?, participar de Vivo. Y le damos la bienvenida también a Gideon, que está por ahí, a su quita, Gideon. Un saludo a Gideon. Ok, lo que me mantiene en Vivo, algo curioso es que para el Vivo el 2023, yo me iba a inscribir en uno, pero no me dio por lo de los puntos y eso, pero eso era cuando estaba más o menos comenzando, que ese iba a ser el de Dragon Ball. Pero yo me quedé viéndolo, lo vi y yo lo dije, eso se ve divertido. Y me quedé viendo todos los streams de ahí en adelante. Yo dije, No lo veo los streams así porque por así meterme y eso. Yo los veo porque es interesante. Algunas veces me quedo lurking viendo, que digo saludos y me quedo o paso por ahí en la comunidad. De ahí, pues, de ahí salen los puntos porque, pues, me quedo viendo y lurking. Lo que fuera. Mala mía, Sparrow, ¿qué fue lo otro que No, me preguntaron? la pregunta era inicialmente que cómo llegas a motivarte para entrar a vivo, ¿ok? Y Ah, ¿cómo llegó a la de motivarme? seguimiento, pues era que, ¿qué te motiva a hacerlo de manera constante? Ok, como constante, pues diría ahí, pues porque yo digo, ah, tengo los puntos y lo hago. Ahí mismo, lo tengo. Y de que me motiva, pues yo diría, ¿sabes qué? Esto es un juego que lo hago también por la comunidad, para llenar espacios también. Y porque, pues yo digo, es un juego que le voy a dar el intento. Ahí mismo yo digo, voy a intentar aquí mismo en el mismo torneo. Y digo, ¿lo jugaré otra vez o no? Es como meterme por intentar el juego y al mismo tiempo participar. Nice, nice. So, tu espíritu competitivo, aventurero, de prueba y obviamente como te gustan los juegos de pelea, boom, le das el try. Excelente, excelente. Un dato curioso, en camino a la siguiente pregunta. Un dato curioso que se dio durante el vivo de este año es que Darkness se convirtió en el primer jugador en terminar top 4 en todos los juegos de un vivo. En el Wow. pasado habíamos tenido a DC Diabetic terminando top 4 en 6 de los 7. Creo que lo hizo en dos ocasiones, pero no 7 de 7. Este año, Darkness 7 de 7. Oh my God. Diablo, papo Eso es consistencia. impresionante. Y entonces, no había duda alguna. Nosotros hicimos el reveal de quién iba a ser el Grand Champion, pero había más que mirar el top 4 de cada uno y uno sabía quién iba a ser. Ernest, ¿pensabas que ibas a repetir como Grand Champion este año? ¿Cómo te sentiste una vez lo lograste por segundo año consecutivo? Cuéntame eso. Honestamente, yo como tal, en un cierto punto al principio, yo dije, cuando el James me logró ganar, que también felicidad a James en eso, él me llegó a ganar y yo dije, ay, hermano, yo creo que si llegué segundo aquí y dejé que el bracket, tú sabes, el CT y todo, yo dije, a mí vi en los otros juegos, no sé cómo me vaya. Ahí fue cuando te empecé a decir, estoy tibio, pero después al pasar los juegos, pues dije, maybe tenga esperanza. Y tuviste esperanza y de qué manera. Así que qué bueno que pudiste reponerte, ¿verdad? Ese juego psicológico de pues tal vez no arrancar el torneo como tú esperabas, porque pues Killer Instinct fue el juego inaugural este año. Dieron un display increíble de acción todos los torneos, pero como bien dice Gato, te mantuviste ahí consistente, ¿verdad? En ese top 4. Bienvenido, Rudy, a su quita para ti. Estamos bien acá en Entrevista Gaming. En el podcast, ¿verdad? Estamos en dinámica de entrevista a Darkness, que ha sido el campeón de vivo por 2 años consecutivos. A mí está hoy con nosotros, ¿verdad? Acá compartiendo. So, Darkness, tomando en consideración que ganaste una vez más otro pase para First Attack en Street Fighter VI como competidor y que ya el año pasado habías tenido esa experiencia. ¿Cómo tú comparas? Esta es la pregunta, ¿ok? ¿Cómo tú comparas tu experiencia jugando online versus tu experiencia en jugar presencial? Experiencia en jugar online y en presencial, diría que es mucho, definitivamente mucho mejor jugar online, porque en presencial, si fueras a ser nuevo o de esa manera, tendrías que setear muchas cosas, porque jugar online tú puedes sentirte bien, puedes apretar el botón, pero hay algunas veces que en presencial tú apretas el botón, no te sale, tienes que saber que si el botón no te salió, tienes que mantenerte estable y no dejarte caer. Hay algunas veces que como que no va a pasar como tú quieres ahí mismo, porque algunas veces puede ser que dé problemas. Algunas veces he visto torneos que se tengan, por ejemplo, todo el mundo quiere PC, pero ponen PlayStation 5 y a algunos no le van bien en PlayStation 5, tienen que después lidiar con eso. Es como que tienes que tener tu mente lista para ese momento. Y a pesar de lo que ocurra, estar ready para eso. Para cualquier cambio, como que no sabes si Correcto. bien va a aplicar, ¿verdad? Lo que ya conoces de tu zona de confort al jugar online versus traerlo a presencial. Eso es lo que estás diciendo. Ok, ok. ¿Verdad? En cuanto a haber participado en First Attack el año pasado y en cuanto a este, ¿verdad? Este, que pues el, al haber ganado el torneo específicamente de Street Fighter 6 este año, pues daba paso a ganarte también un pase de competidor nuevamente en First Attack, pero este pues 2025. ¿Qué modificaciones, si algunas, tú llevas en mente para aplicar este año en First Attack 2025 si es que vas a redimir, ¿verdad? Ese canje en términos de tu experiencia del año previo. Se refiere como tal a que yo voy a llevar para lo de First Attack así algo nuevo como estrategia o personaje o no tienes que decir así. No tienes que decir personaje específico, pero ¿qué harías okay. diferente? Ya que tuviste la experiencia, ¿verdad? De jugar presencial y este año pues tienes el pase de hacerlo, si es que lo vas a hacer, ¿qué tú vas a modificar o qué tú modificarías, ¿verdad? Para efectos de llevar en mente y aplicarlo en First Attack. Pues, como tal, darle mucha práctica a ese evento. También, sí, tengo, ¿cómo se dice? Conexión con gente aquí de Puerto Rico que practico algunas veces. Y eso, no he hablado con ellos últimamente, pero sí estaría dispuesto a hablar con ellos para poder practicar otra vez. Y eso, porque al meterme a vivo, también tienes que dejar algún parte de tu tiempo en otro lugar. Claro. Claro. No le he dedicado tanto tiempo como a Street Fighter. Uh-huh. Pero sí, al darme cuenta de eso, al jugar, me pasé más en vivo jugando más Tekken que Street Fighter. Y ahí yo okay. dije, ahora me interesa participar en Tekken torneo también. Claro. Eso es algo que pues, me vino en la mente y me interesa Tekken ahora, demasiado. Factor gatonejo. De eso vamos a hablar ahorita, que es la que hay. Le paso el PayPal por ahí. El chequecito para Extra Life. ¿Qué yo llevaría? Si tuviera que llevar algo como tal, llevarme un abrigo de vivo representando. Ajá, nice. No, cariño. Nice. Me refería más si a skills, pero algo físico. Qué bueno que pensaste en algo representativo de vivo. De como tal estrategia, yo los mismos personajes que me conformo, pero sí, la estrategia así de movimiento y todo, ahí todo dependerá de mí y la práctica. Excelente, y qué bueno que mencionaste practicar con gente de Puerto Rico, ¿verdad? Para que tengas esa experiencia de jugar en vivo, no con el efecto online, tal vez jugar en múltiples plataformas, ¿verdad? Para que tengas, ¿verdad?, un conocimiento un poquito más extenso del mismo juego, pero de cómo luce en otras plataformas. Así que mega GG. Por ahí el Rudy Vallejo dice: wow, impresionante, felicidades, Darkness. Masu llega también, dice: Darkness, soy tu flan, dice por ahí el Masu. También llega mi campeón, el Jeper Bosque, Darkness, huepa, bro, bienvenido, GBB. Sí, señor, sí, señor. Geek Chick 39 dice: buenas noches a todos y Happy Father's Day a los papás de aquí. Gracias, Geek Chick 39, gracias por estar por acá. Bienvenida, bendiciones a la horda, bacalao, y Happy Father's Day igualmente para ti, JP, igualmente para ti y a los padres JP. Importantes acá, para todos, ¿verdad? Los que estamos acá en el chat, no necesariamente todos somos padres, pero los que seamos padres, felicidades, y los también a los padres importantes de nuestra vida, incluyendo los que ya no están, que toca recordar con amor, ¿ok? Estamos ahí al día en el chat, gatito. Próxima pregunta. Ya, antes de pasar a la próxima pregunta, quiero comentar en lo que dice Darkness en cuanto a las diferentes plataformas para jugar. Eso es muy cierto, particularmente a nivel competitivo. A nivel bacalao, usted juega Tekken en PC, Tekken en PlayStation, o Street Fighter en Xbox, y Street Fighter en PC, y usted lo siente igualito, usted ni cuenta se da. Pero a nivel competitivo, donde el más minúsculo detalle cambia grandemente las cosas, sí. Y entonces jugadores profesionales usualmente pues tienen su plataforma de preferencia, pero días antes del torneo procuran jugar en la plataforma, si digamos va a ser PlayStation, procuran caerle allá a PlayStation, porque sí, las animaciones y todo es lo mismo, pero el timing es lo que ellos comentan, que tiende a ser diferente en cuanto a los inputs. So, ya, muy válida la observación. Eso es para gente que le mete salvaje. Nivel bacalao, no pasa todos nada. Son igualitos. Todos son igualitos. Darnell, nosotros acá, yo creo que no cabe duda, sabemos que tú eres súper talentosísimo en los juegos de pelea. Ahora la pregunta bien, ¿algún juego de pelea que tú encuentres que está difícil, que te da mucho trabajo, como que cogerle el ritmo a ese juego en particular? Si tuviera que decir un juego, yo sé que sería totalmente de los mismos que salió en vivo, porque hubo un juego en vivo que hasta mismo fue contigo mismo, Gato, fue el de Marvel vs. Capcom 2. Ese es el único juego que yo dije en mi mente. Yo juego muy agresivo y ese estilo no es para estar en eso. Y yo dije, este es un juego que siento que hay que darle mucho dedicación y jugar más, no diría paciencia, diría más como que entender más el estilo de juego. Porque veía muchas veces que tú te ibas como así, como haciéndome mucho punish o con el assist de Gao y situaciones así, y yo ni sacaba mi assist o algo así y me iba fuera ahí mismo a atacar con un estilo así más taken or taken. En ese, tú fuiste víctima de que había unos cuantos viejos los jugando ahí. Entonces, esas cosas, ya nosotros las conocíamos, esos detallitos, a pesar de que no conocíamos quizás este combo, bueno, por lo menos yo, DC y Vidium. Vidium, sí, muchachos. Tenían sus cosas. Pero el resto era, nosotros éramos viejos, ya habíamos jugado esto en el pasado y teníamos ese detallito. Nada. Tú lo que necesitas es un par de horas y caes al mismo ritmo. Yo no tengo duda alguna. Yo creo que fue que te tomó por sorpresa esos detalles. Pero Eso fue uno de los juegos que yo pensaba que no iba a llegar a los top 4 por la razón de que hubo un evento que Alex Nation hizo, que participamos yo, Bernardi, Spire Popo y él mismo, Alex Nation. Y yo llegué tercero contra Bernardi y contra Spire Popo. Yo dije, este es un juego que no le he dado mucho tiempo, pero practicó un poco. Y de lo poco que salió, pues me tocó una vez contra Spire Popo y le logré ganar. Y yo grité, ¿qué? Porque no esperaba ganar. Sí, yo no esperaba el win. En ese torneo Alex Nation terminó cuarto, así que GG. Conste que habían cuatro participantes. Un saludo a Alex. Yo no lo iba a mencionar, pero ya que Gato lo menciona, pues. Ajá. No puedo dejar pasar el detalle. Yo lo mencionaron porque en el shooting event, como que, oh, ya, yeah, Alex terminó cuarto. Y Alex, y yo, lo masacro. Lo siento. Bienvenido, Surfing Boy. Feliz Día del Padre para ti también, brother. Gato, ¿dónde está tu camisilla? Pregunta por ahí, Surfing Boy. Sabrás que yo no tengo ni una. ¡Diablo! Ya sabemos que hay que regalarle a Gato en los próximos días. Felicidades a los dos, los quiero igualmente, Surfing, igualmente para ti. Darkness, mano, en cuanto a juegos de pelea, ¿qué consejo tú le darías a alguien que desee explorar este mundo de adentrarse en el Fighting Game Community? Ok, si fuera de la misma comunidad, la mejor respuesta sería, aquí hay muchos jugadores buenos. Y yo pienso que aquí cualquiera te puede ayudar, como por ejemplo, yo no sabía mucho de Mortal Kombat y yo dije, ay, yo no sé qué hacer, pero no, estaba Gideon y Gideon me llevó ese camino que aprendí demasiado y él pienso que te puede ayudar, lo mismo como los otros juegos, el James, en Street Fighter yo puedo ayudar o cualquiera que sepa ahí mismo de la comunidad. Muchos de la comunidad aquí pueden ayudar, esa fue la respuesta que yo daría, pero si no fuera así, yo diría como tal dedicarle tiempo cuando pueda y entender más o menos el estilo de juego, y si te sientes bien con el juego, pues darle adelante. Claro, definitivamente me gusta, verdad, que la primera respuesta que te vino a la mente fue compartir en comunidad. Si algo ha quedado claro aquí, vivo tras vivo, año tras año, es que ustedes mismos se dan apoyo en la inmensa mayoría de los casos. Aquí ustedes se van en un viaje y se abren lobby y comparten con Gato, comparten conmigo, comparten con Alex, comparten entre ustedes las semanas previas y después de vivo. Cabe destacar que pasa lo que ha estado pasando estos fines de semana. Se ha seguido la acción, siguen jugando juegos de pelea. Esto se queda, ¿verdad?, como un ambiente bien chévere, donde todos compartimos experiencias, todos compartimos consejos y buscamos crecer. dentro de esta experiencia de los juegos de pelea y se vacila bastante chévere. Esto, por ahí Surfing Boy dice, mira, Darnes, lo que te dice. Darnes, di la verdad, que se apunten en la escuelita twitchera. Dice, qué es sucio. Y por ahí el Jibarito dice, con que conmigo fue fácil entonces. Ah, Darnes, pregunta por ahí el Jibarito. Oye, y en esa línea, Darnes, ¿hay algún jugador que tú te hayas enfrentado en vivo que tú digas, coño, este tipo me dio mucho trabajo, este jugador o jugadora me hizo sudar? Que tú recuerdes así como que como una especie de némesis dentro de tus experiencias con vivo, o tú dices, ay, yo estoy un poquito más arriba de eso. En cualquier juego o un juego así de los jugadores. Lo que te venga a la mente puede ser un juego específico o en cualquier o por el contrario en todos. Ok, si hablo de manera de que tuve un juego close, pero me logro ganar, diría el James. El okay. James es un jugador que yo iba bien y de momento todo se fue. Ahí fue que... ¡Combo Breaker! ¡Qué duro! Pero si hablo de un jugador que sí, que yo algunas veces me pongo a pensar que iba a practicar más este juego porque tengo la meta de poder lograr grandes cosas y poder volver a vivo y estar al nivel igualado al mismo jugador que me ganó. Diría Gideon y Ifa. Que anda, en los dos juegos demostraron demasiado y pues te da también ese como que de que quiero meterle más a este juego para poder llegar a ese nivel. Ok. Y de Jibarito no tienes que decir nada. De Jibarito es como que yo me lo desayuné. No sé, echando cizaña yo aquí. Echándole leña al fuego. Ajá. No tienes que decir nada de Jibarito. De Jibarito, yo diría que el año pasado demostró demasiado y me lo voy a ganar de esa manera. El Jibarito siempre será mi tribal chief como tal, pero en una parte fue un juego que yo como tal le metía demasiado y lo veía bastante igualado. Okay. Como tal. Más o menos como la situación de el James. Nice. Más o menos. Nice. Sí. Estoy echando cizaña acá, apoyando, pero no tienes que decir nada. Pregunta para Darnes, ¿cuál es el juego de pelea más malo que has jugado? Pregunta por ahí, Surfing. Muy buena pregunta. Buena pregunta. Un juego malo. Honestamente, yo de juego malo no he visto mucho así como tal que yo diga que es malo. A mí normalmente yo veo un juego de pelea y a mí me interesan todos. Sí, hay algunos que maybe como que le coja más cariño y otros no. Ajá. Pero como tal, de juego de que no me guste, no. De ella pues ahora no. Ok. Ahí está, yo tengo unas recomendaciones luego. ¡A diablo! ¿Cuál fue tu primer fighting game en tu vida? Pregunta RPR, que estaba en Lurk, ¿verdad? Pero tú contestaste eso ya, pero contéstale ahí a RPR. Bueno, si hablamos en, bueno, fighting game y no fighting game, pues Super Smash Bros. Ese fue el primero. Si hablábamos fighting game full, sería, diría Injustice 2. Injustice 2. Okay. Wow. So Darnes es relativamente nuevo al ruedo de juegos de pelea. Injustice 2. O sea, me acaba de salir un ramillete de canas y no te voy a decir dónde. Esto, cuando tú dices que el primer juego de pelea como tal tuyo fue Injustice 2, me cago en la visca. Ok, empezó antier, exactamente, RPR, exactamente. Gato, continúa porque me va a dar algo aquí. Vamos a ir más o menos terminando acá. Darkness, yo sé que en ocasiones tú has hecho contenido para Twitch. Si no me equivoco, hace muchísimo tiempo que no te veo online. ¿Tienes planes de continuar proveyéndole contenido al canal? ¿Vienes con más contenido de juegos de pelea? ¿Quieres variar o simplemente no le vas a dar cariño? Cuéntame de eso. ¿Es la yo que hay como... ahora en lo que es, si es Steam y eso, en lo que es Twitch, yo como tal, ahora mismo... diría que estoy entre sí y no. Estoy como que algunas veces me ve, algunas veces puede ser que no me vea. Ahora mismo estoy en un estado de que no, de que ahora mismo no estoy activo, pero puede ser que pronto vuelva a streamear. Si en algún momento eso, regresa, nos deja saber. Por favor y gracias. No, de ajustes como tal, así para el stream y eso, nunca he tenido eso en mente. Yo soy de estos que va directamente mi bobo y el juego. Uh-huh. Nice. Eso también aplica. So ya, Darkness, con eso concluimos formalmente la entrevista a Gaming, ¿verdad? Para efectos de tenerte acá como campeón de vivo, hay algo previo a pasar a qué es la que hay, ¿verdad? Y nos cuentes un poquito de qué has estado haciendo en tu semana, en términos gaming, en términos de alguna serie o película que hayas estado viendo y que quieras compartir con nosotros. Pero antes de pasar a eso, siempre nos gusta, ¿verdad?, dejar un espacio para que te expreses, si hay alguna pregunta que quieras elaborar, ¿verdad?, de las respuestas que diste o algo que te acordaste que quieras compartir, el tiempo es tuyo previo a movernos a cerrar formalmente esta entrevista a Gaming Darkness. Pues diría como tal, si hablamos de juegos que vienen, al que es algo que es interesante, los juegos que pronto vienen, ajá, es el de Invincible Versus y el de Marvel Token. Esos son juegos que puede ser que tenga pueden tener potencial, pueden tener mucho potencial, aunque Marvel Token yo lo veo más de más caótico y Invincible un poco agarradito, pero a su estilo. El de Token a mí me tiene intrigado porque es 4v4 y es como, ¿cómo van a hacer eso? Estoy pensando más que en el esquema de botones. Ajá. Estoy interesado en saber más. Ok. Eso te llama mucho la atención entonces esos jueguitos en Ruta al Futuro, Darkness. Sí. Alright, pues estaremos pendientes ahí al campeón, que si él tiene el ojo echado en esos juegos, de seguro, y si los toca, potencialmente vamos a estar viendo una verdadera bestia. La oscuridad hecha carne con nosotros, señoras y señores. Darkness, gracias por haber estado acá en esta otra que ya tocaba, otra que correspondía, otra entrevista a Gaming. Y aprovecho, ¿verdad?, para no solamente agradecerle a Darkness, sino también dejarle saber al resto de campeones de vivo, porque sí, Darkness fue el campeón indiscutible, ¿verdad?, receptor del Psycho Frank Grand Champion Award 2025. Beso para el cielo. Una vez más, ¿verdad?, él fue el del año pasado y el de este año, pero hay otros campeones también que no pudimos tener, ¿verdad?, en una entrevista formal. Vamos a tener por acá nuevamente a James, ¿verdad?, pero específicamente con miras de entrevistarlo en cuanto a su win de Killer Instinct. Vamos a tener por acá a Gideon para entrevistarlo también en cuanto a su win de Mortal Kombat 1. A ambos los tuvimos en entrevista medio informal por el mishap, ¿verdad?, de la sanganería que pasó con los servers el martes en Dragon Ball FighterZ y que no pudimos concluir el torneo. Comprando tiempo, ¿verdad?, los tuvimos así más o menos en llamadita informal vía Discord, pero vamos a tenerlos acá en entrevista gaming. De igual manera vamos a tener a Ifro 316 por acá también en entrevista gaming y también con miras, ¿verdad?, a hablar con él, a charlar con él un poco en cuanto a lo que fue su experiencia en vivo 2025 y también al profesor JJ. O sea, todos van a tener tiempo acá, igual que Darkness. La idea original surge de una sugerencia específicamente ese martes, ¿verdad?, hablando de qué chévere sería, ta, ta, ta, ta, ta. Y me acordé de que en un momento dado tuvimos algo similar, ¿verdad?, un foro de capitanes del evento de Halo. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo, cuando fue ese torneo de Halo, pues todavía trabajábamos el podcast a modo audio. Entonces, realmente fue un insert, pero fue mucho rato de entrevista con todos los capitanes. Entonces, acá en el formato en vivo, pues no se puede trabajar tal vez de la misma manera. Así que bien pendientes por ahí, que los muchachos van a tener tiempo igual también. Pero agradecemos a Darkness, quien fue quien oficialmente rompió el hielo. Y tenía que pasar, ¿verdad? Porque era el receptor del Psycho Frank Grand Champion Award. ¿Okay? Un abrazote para el Darkness. Y señor, Togon es la que hay. Invisible se ve bien, pero no se dice por ahí Metaverse. Y Chivanka también está por ahí saludando a medio mundo. En algún futuro del podcast, después de vivo, se entrevistaron a... No, Bernardi. No a todos, pero... Esto, y de incluso en el pasado, esta es la primera vez que incorporamos esto de entrevistar a los ganadores de vivo acá en el podcast. Si no me equivoco, a DC lo tuvimos de invitado en el podcast, pero no fue en formato de entrevista gaming. Si no me equivoco, después de haber sido receptor y ganador, ¿verdad?, de vivo. Pero pues también tenemos a DC por ahí en agenda, aunque no fue de los campeones de este año. Como quiera, también vamos a tener a DC en entrevista formal acá, ¿ok? Así que en ese tiempo lo que faltaba fue Héctor MMB, exactamente. Denis León, Azuquita, brother. Bueno leerte por ahí, papá. Espero que esté todo en orden. Así que nada, Darkness, una vez más, gracias por haber estado por acá. Y de esta manera pasamos a ¿qué es la que hay? Darkness, seguimos contigo. Algo que hayas estado haciendo esta semana en términos de juegos, en términos de películas, series y que quieras compartir con la comunidad. Okay, en términos de juego, yo cuando pues paso como 7 juegos de ahí en adelante, lo hice el vivo anterior, yo me cojo un como mini descanso y pues juego otras cosas, algo así, y después vuelvo otra vez a Fine Games. Es como un mini reposo así. Okay. Nice. Y en cuanto a películas o series o whatever, ¿no has estado viendo nada? Cuanto a películas, estuve viendo hace poco una serie. Uh-huh. Ok, una serie más o menos de ella se llama Home Sweet Home. Okay. O algo así. Ajá. Sweet Home. Que la recomiendo. Tiene que ver sobre están atrapados en un, como un diría hotel o como un lugar. Ajá. Y no pueden salir, están pillados y hay como uno, no diría virus, diría como más como zombie. Uh-huh. Y tienen que básicamente sobrevivir allá adentro y no tienen manera, es explicando la historia de ellos sobreviviendo ahí adentro. Okay. Y todo lo que ocurre durante todo eso. Que recientemente ha salido otra nueva temporada que está disponible. Entiendo. Y vale la pena verla. Nice. Sweet Home. Ahí recomendación de Darkness. Mira por aquí en el chat. Dice el Jibarito, yo estoy curioso de entrar a pelear con el oso tequenero de gato un día de estos. Dice por ahí el Jibarito. Mira lo que tienes que estar pendiente. Cuando tú quieras. Pendiente ya, a gato. Los miércoles o los jueves. Gato ahora es el que está porque ahora pues Alex hizo un cambio. Y Alex está los lunes y los viernes. Alex abre y cierra tu semana laboral a las 8 de la noche. Martes estoy yo, pero miércoles y jueves está Gatonejo. Sábado retomo yo. Así que es cuestión de que estés pendiente con gato. Y aunque él esté jugando, lo que esté jugando, tú ya entra. Y escribes Tekken y el PlayStation se cambia automáticamente a Tekken 8. Es una cosa increíble. ¿Okay? Está poseído por el diablo. ¡El diablo! ¡El diablo! Dice por ahí RPR, aunque me exploten como bolsita de leche suiza de comedor de escuela, la pasé muy bien en vivo y verlos gozar son los mejores. Dice por ahí RPR, gracias a ustedes, que estos eventos son para ustedes. Por y para ustedes. Y otra vez agradeciendo, ¿verdad?, a toda esa gente buena que auspició. Ya prácticamente todos los premios se han entregado, excepto dos. Estamos en espera de que varios de los auspiciadores, ¿verdad?, cumplan con lo acordado. Sabemos que la vida pasa, estamos en espera de eso. Tan pronto eso se desembolse, pagamos lo que falta y estamos GG. Uf, durísima Sweet Home, dice por ahí. La Verax me dice, Sparrow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estás poniendo ahí al mapache Kangri. Sweet Home está buenísima. La coreana, bombera futurística, dice por ahí. Bernard 19, gato, se me olvidó escribirte, ahorita te digo mi horario, dice por ahí RPR, sí está, dice por ahí, y Gideon se ríe, escribe ser Game Tekken 8 y gato hace un warp, sin consentimiento a su casa, desde el trabajo a jugar, exactamente, algo así, son mega GG. Gatito, ¿qué has estado haciendo esta semana? Bueno, desde la semana pasada, que la semana pasada estuvimos solamente Alex Nation y yo. Yes, pues por mi parte, una vez terminan los eventos de vivo, pues es mucho trabajo acá porque hay que desembolsar los premios, hay que trabajar lo de las camisas, lo de la correa, lo del trofeo. Ya hicimos eso, aproveché este fin de semana y le metí chévere a eso. Para desembolsar, nosotros pues estábamos proveyendo la opción de PayPal si la pedían. No aparecía ahí entre las opciones, pero si la pedían, lo acomodábamos. Sí. Pero eso requería que Gio, que fue quien recibió los códigos, me los enviara a mí para yo depositarlos en Amazon y entonces ir a PayPal y hacer la transacción. Y son un montón de códigos, gente. Y un momento donde no estábamos seguros y tuvimos que hacer un inventario de códigos. Yep. Y entonces, pues Gio está trabajando, yo estoy trabajando y era como que, ok, hoy yo brego con esto. Míralo cuando tengas un break y mañana hablamos otra vez. Ya finalmente cuadramos, está todo cuadrado. Ya por mi parte, pues todos los que pidieron que fuera PayPal, ya yo los pagué PayPal. Sí. Los que quedan pidieron Amazon y pues uh-huh. Sparrow está por procesar esos. Yeah. El trofeo ya fue ordenado, Let's me go. Llega a mí. La correa fue ordenada, me llega a mí. ¡Let's go! ¡Oíste eso, Darkness! Pronto va por ahí la otra correa. Y es, las camisas, las que van para Puerto Rico, me llegan a mí. Ya hice, de acuerdo a lo que ustedes eligieron de personaje para la silueta, preparé eso. las ordené, me llegan a mí. La de Gideon y la de Ifro le va a llegar allá directamente a la casa, porque la idea es que una vez me llegue todo eso, yo lo pongo en una cajita flat rate del correo y se lo voy a enviar a Alex para que lo reparta durante el meetup. Si usted no puede llegar al meetup, cuadramos a ver cómo le hacemos llegar sus premios, pero la idea es repartirlos allá. Todo es una iniciativa para ahorrar dinero, porque el año pasado el presupuesto de las camisas se fue por la pendiente trambólica, porque con cada camisa era el shipping y esto y lo otro, y cuando vino a ver es como que oh my god, se fastidió el presupuesto. Pero este año pues una sola orden, el shipping sale muchísimo barato, me llega a mí y yo como quiera tengo que enviar la correa, porque no la envían a Puerto Rico, uh-huh. Se la envían acá, y entonces pues como quiera hay un paquete, eso no es gasto adicional, pues ya yo estaba contando en ese gasto. So, pendientes a eso, vayan al Summer Meetup, que se va a hacer entrega ya de premio Darkness. Tienes que ir, tienes que buscar cómo ir, pero espero que llegues allá. Yo voy a ir. Yes. Eso Let's es. Go. ¿Cómo fue? Esto tiene que ver con otra cosa de que te quería preguntar. ¿Es algo sobre lo de Tekken? Ok, le iba a preguntar porque yo en un stream te estaba viendo en Tekken y yo dije, ah, Gato está potente, pero después en vivo yo veo que tú le tiras el reset a Ivo y todo, a Ifa y todo, yo me quedé como que, ¿cómo esto es posible? ¿Qué fue? Lo que sucede es que cuando yo juego en stream, yo juego random, el personaje que salga, y la mayoría de esos personajes, pues yo no sé las cosas específicas. O sea, hay personajes que, por ejemplo, Lee es un personaje que a mucha gente se le da bien. Yo no conecto con Lee. No puedo, no sé por qué, no lo entiendo por qué no puedo jugar, aún sin saber, no puedo jugar con él. Me pasaba lo mismo con Safina, lo mismo con Steve, Brian. Hay ciertos personajes que la manera en que yo juego no se presta. So, cuando yo juego en stream y juego random, si salen esos personajes, yo lo busco, pero que fatal. Tu Lili pareció como un personaje que habías practicado como por 3 meses. Para mí, eso. Sí, porque está... Bueno, después que salió Ana, tú sabes que yo siempre que sale un personaje nuevo voy y le doy la vuelta. Después que salió Ana, acá entre ratito estaba jugando con Lili. Ni siquiera yo había jugado con Kuma. Yo no he jugado con Kuma nada desde el season pasado. Pero ya, en los ratitos que tenía, había estado jugando con Lili. I guess esa es la explicación. En los ratitos estaba con ella. Ahí está. Ok. Deja ver, continuando por acá, mencioné lo de Vivo. Ya como tal, Vivo, lo que me faltaría es remover la mercancía de la tienda, pero todavía tienen tiempo. Usualmente a mí me gusta dejarla hasta finales de julio. Si se me olvidan, pues tienen ahí más tiempito para... No se la acordamos como hasta agosto, maybe septiembre. Si se lo olvida, lo hacemos los locos. By the way, si van a la tienda ahora, van a ver las camisas de campeones. No las compren, pues esas camisas tienen el nombre del campeón. A menos de que usted quiera representar ahí, qué sé yo, a Darkness y a Ifro. Pero están ahí porque tengo que crearlas ahí para poderlas ordenar. Pero no están meant para que usted la compre. Si usted quiera, compre otra. Ahí tiene el enlace para que vaya y vea la mercancía, pero no es que la compre, ¿ok? Yes. Aparte de eso de Bebo, pues estuve hoy con... Actually, voy a hablar de ayer. O de esta semana. Estuve jugando Street Fighter 6 en el canal. Salió personaje nuevo en estos días. Salió Elena. So, típicamente a mí me gusta ir y darle la vueltita al nuevo personaje a ver qué tal. Gracias a Darkness, que estaba por ahí por el chat y me contestó varias cositas de Elena. Porque inicialmente Elena era Ed, pero con patada. Ed es con puño, esta es con patada. Sí, él es un boxeador. Y Elena es... Yo cuando Campeira, la... Right? Elena es un personaje totalmente diferente. Sus botones son bien largos, la habilidad no. Son los botones de ellas que son totalmente bien diferentes. Yes. So, Darines aprovechó y me contestó varias preguntas y entonces empecé más o menos a montar el rompecabezas. No creo que me quede jugando con Elena, pero definitivamente con lo que me ayudó Darkness, por lo menos me hace disfrutar el personaje, aun cuando no me vaya a quedar con él. Uh-huh. aparte de eso, hice dos streams de eso. Tekken, durante el día de hoy, estuve con Gitana, ya de invitado en el canal de Gitana. Gitana se compró Tekken hace unas semanas atrás, ya se pasó el modo historia. Y ahora que termino el modo historia, Gitana, te voy a dar el tour. Pues yo quiero que Gitana se quedara en el juego. Okay, te voy a dar el tour de, you know, de las diferentes secciones y cositas que tiene el juego. Y luego de eso, pues quería darle una introducción básica de cómo pensar en cuestión del juego y explicarle ciertos conceptos. Yo me senté, hice un bosquejito de las cosas, de los tópicos que quería tocar, porque no me quería ir en un rambling ahí de mencionar mil cosas a la vez, porque si no es mucha información y después, you know, lo que hago es que la confundo y qué sé qué. Eso, traté de hacer esos puntos, mantener el concepto lo más sencillo y ya. Y Gitana me sorprendió un montón. Yo estoy pero que súper contento y súper sorprendido con Gitana. Yo, uno de los bullet points que quería discutir era frame data, pero quería mantenerlo súper sencillo. Y yo lo que quería llevarle a ella el mensaje de que cada movimiento que tú haces para atacar toma cierta cantidad de tiempo en llegar, pegar y en volver para atrás. Y Gitana hizo la conexión de que, espérate, si se tarda mucho en regresar para atrás, quiere decir que si yo tiro un movimiento más rápido que lo que él regresa para atrás, le puedo pegar. Y yo, ¡boom! Gitana conectó los dots. Yo estaba ahí, escuché tu reacción, escuché la de ella y la explicación y... volando en canto, GG. Yes, eso, wow, super promising, que Gitana haya hecho esa conexión. Hay gente que juega videojuegos de pelea y se les hace difícil procesar el concepto. Y ya Gitana estaba haciendo la matemática. Ella sabe que si el otro está en desventaja, tiene menos 13, si ya tira algo que es 10 frames, lo va a pegar y como que, wow. A Gitana se conectó en el Matrix esta mañana. También los inputs de Gitana están muy buenos. Descubrimos que Gitana pues estaba utilizando el joystick y por eso era que tenía la mano que se le caía. Yep. Cambió al D-pad. Bendito. Y entonces ya vemos que no estaba brincando accidentalmente. Eso ahí tiene una mejora y a medida de que vaya practicando va a tener esos inputs al día. Soy súper, súper contento con eso. Yes. Vamos a en alguna otra ocasión, no sé si el próximo domingo, cuando Gitana quiera y yo pueda, hacemos otra sesión, porque todavía hay otras cositas que le puedo explicar a Gitana, pero ya pusimos a Gitana hasta jugar en rank y todo, y lució muy bien. Y ahorita estaba jugando, como te dije, estábamos un montón de gente en el Discord de ella, jugando Tekken, vacilando, y se dieron muy buenas las peleas. Esto estaba dominando en ciertos rounds, incluso a mí me llegó a sacar un par de rounds. No ganó la pelea completa. Yo estaba jugando random, ¿verdad? Estaba adoptando parte de lo que aprendí de ti, ¿verdad? De jugar no necesariamente con los mains y, you know, en serio, buscar practicar esto con todos, ¿verdad? Sin importar el nivel. Y definitivamente se veía el improvement. Ella no es súper diestra en el juego de Tekken, está aprendiendo apenas y está aplicando mucho, mucho, mucho de lo que fue tu sesión de hoy. Así que mega GG, ¿verdad? Para ella, ella está ahí en el chat, dice gracias, así en mayúscula, que pues la pasó muy, muy bien contigo en esa sesión. Dice también Shinobu, yo veo a Elena como un personaje incómodo, dice por ahí, y sí. RPR, dice ahí por ahí. Ahí está diciendo la verdad, Shino. Sí. Se siente bastante incómodo. Qué incómodo. Entonces, y Danita pone por ahí la tacita del GG, gatito. Estoy intrigado a ver cómo Elena luce en High Level. No sé si ahora en CEO hubo acción con Elena, pero después cuando vea el video, el VOD de eso. Creo que la dejaron pasar, pero casi nadie la ha usado. Es muy temprano todavía ya. Pero, y aparte de eso, estuve viendo No Country for Old Men. Esta película ya tiene unos cuantos años. Ya yo la había visto. Muy buena, muy buena. Buenísima. So, me topé con ella en YouTube. Está gratis con anuncios. Si usted paga YouTube Premium, pues gratis. Como parte del servicio. Y dije, me voy a poner a verla, que hace tiempo que no la veo. Esa película está buenísima, buenísima. Si usted no la ha visto, altamente recomendada. yo lo encuentro un tanto deprimente. Pero este es súper interesante. Es con Javier Bardem y también está Tommy Lee Jones y Josh Brolin. Peliculazo, este, altamente recomendado nuevamente. Aparte de eso, anoche me le dije a mi esposa a ver si quería ver algo y me dijo que no, y yo después déjame yo ver, a ponerme a ver algo que me interese a mí, y está, me topé con Ford vs Ferrari en Prime Video. Y entonces, oh my god, la película es más larga de lo que yo esperaba. Hubo un momento que dije, acho, necesito un bathroom break, y le pongo pausa, y todavía faltaban 52 minutos de la película. Y era ya la 1 de la madrugada. O sea, me acosté a las 2 viendo la película, pero este, muy interesante. De verdad que yo desconocía cómo era que iban a trabajar la película. Esta es lo más interesante. Esta recomendada. Usted no tiene que ser fanático de las carreras para disfrutar la película, pero ayuda si tiene cierta conexión con ese mundo. Yo creo que la apreciaría un poquito más. Nice. Y aparte de eso, nada más, mano. Nice, bueno, pues muchas cosas pasando y mega GG, ¿verdad? Porque pues son cosas importantes para efectos de la comunidad y seguimos conectando con múltiples comunidades amigas. Acá en mi caso, pues mira, el martes pasado estuve jugando The First Berserker Kazan otra vez, intentando retomar con la idea de jugar un ratito Kazan y un ratito algo multiplayer, ¿verdad? Era la idea. Sin embargo, pues nada, el tiempo no dio, conté que subí más temprano esto y simplemente jugué The First Berserker Kazan, me extendí. La idea era tumbar en 2 horas, ¿verdad? Porque pues esta semana ha estado bastante, bastante incómoda en términos de horarios, en términos de cosas del trabajo, en términos de que había que hacer lo de vivo, ¿verdad? Los cuadres, etcétera. Y esta semana pues era trabajo por el día y trabajo administrativo de nivel escondido el resto de la semana. Viernes trabajo administrativo también en el canal de Gitana, domingo también, o sea, aquí no hay descanso. Pero The First Berserker Kazan, el martes, nos dio, ¿verdad?, chance para dominar varios bosses secundarios. Nos llevamos 2 bosses secundarios, el último de ellos bastante, bastante trabajoso, que lo logramos en tiempo extra. Me extendí 30 minutos y logramos entonces dominar, ¿verdad?, y terminar. Eventualmente, el sábado, la idea era jugar Lies of P, ¿verdad?, subir temprano, jugar Lies of P, jugar Kazan y terminar en Fortnite. ¿Qué pasa, gato? Que me pongo a hablar con GP en el canal de Moisnake durante el día, en la semana, el ratito que pude tener un brequecito en horario laboral, pero de esos de que uno pone Twitch de fondo y tu productividad aumenta hasta en un 60%. Me dice GP, Gio, me dice explícitamente, el DLC de Lies of P es accesible después de ciertos capítulos. Así que mira a ver si tienes la opción de Chapter Select, ¿verdad? Que eso es cuando tú acabas el juego, sin darle New Game Plus. No puedes darle New Game Plus. ¿Qué pasa? Ustedes recordarán que acá nuestro panita Dugiti Casa Indie me retó a hacer New Game Plus en Cap a level 100, lo cual yo cumplí. Y acto seguido de yo acabar ese run, yo inicié otro. So, yo estoy al principio del juego. En New Game Plus. ¿Estás en 3. Plus Plus? Estoy en Plus Plus. Plus Plus. Plus, plus. Plus, plus. Estaría, okay. Sería plus 2 veces. Sería plus 2 veces. Sí. Pero primero no tiene plus. Correcto. ¿A dónde voy con esto? Que no puedo accesar el DLC hasta que no llegue a donde tengo que llegar. Por lo tanto, se fue a buen sitio, ¿verdad? Los planes de poder jugar Lies of P en el DLC el sábado. Lo que voy a estar haciendo es que voy a procurar acomodar sesiones de Lies of P, obviamente off stream. Voy a dedicarme en cuerpo y alma a acabar Kazan para entonces off stream ir adelantando el Lies of P y poder llegar hasta donde tengo el punto de acceso al DLC, que yo más o menos tengo una idea de dónde puede ser. A lo mejor me equivoco, pero creo, tengo una idea de dónde puede ser, y eso no pasa como hasta el capítulo 5 o 6, por ahí, puede ser más, pero que yo me acuerde más o menos por ahí. No he querido buscar información adicional, no he querido empaparme para evitar spoilers, pero pues eso es lo que se trata. Hablando de Kazan, maldita sea, le estuve yendo al update, pero como el diablo a la cruz. Gato, y quedó en evidencia el sábado, porque pues obviamente jugamos Kazan y después nos movimos a Fortnite. Kazan, la sesión de Kazan la jugué completamente offline, o sea, apagué el internet en la consola. Tan pronto acabé de jugar Kazan, cierro el juego, prendo, me tira la notificación de que quiere hacer update. Hago lo mismo, gato, en pantalla. Options, Cancel and Delete. Próxima notificación. Kazan Update has already installed. No sé qué. Puedes iniciar el juego. ¿Por qué pasó eso? ¿Pero qué hace el update? Porque si el update es para estabilidad, so what? Ah, el update es para estabilidad, entre comillas, pero también para balancear batallas de voces y ponerlo menos vainilla de lo que me gusta a mí. Entonces estoy encojonado porque obviamente no es la misma experiencia, entonces me veo forzado a tener que jugar el juego a la prisa. Contrario al update que da Lies of P ahora con el DLC, que lo que hicieron fue que incluyeron niveles de dificultad. Tú juégalo en nivel mariposa, que en serio es Butterfly algo, nivel que es el easy, Butterfly Guidance, en serio es que se llama así. Esto, el nivel normal, que ahora no me acuerdo, Puppet Something, y el otro es el más difícil, que también tiene otro código, que es como que tirando más difícil. Y pues tú lo juegas en lo que lo quieras jugar. Eso, hablando con Ángel Cross, lo saca un poquito, sí, de la esencia de lo que es un Soul-like, por ponerle dificultad, pero yo prefiero eso a que me impongan un contenido descargable de actualización y que nivelen los bosses con el criterio de quién. No sé, de los llorones, de lo que sea. Si es que hay un boss que está roto, genuinamente roto, ya son otros 20. Pero la mayoría de estos updates, históricamente hablando, sabemos que los dan porque la gente se queja. Esto, me acuerdo en Sekiro, por ejemplo, que yo logré pasar el toro antes del update y después del update el toro era chilling. Pero al principio había que molerse un poquito en vidrio. Y no hay problema. Para eso, en mi opinión, para eso son este tipo de juegos. Usted va y le mete con todo y es parte de la experiencia de ir aprendiendo, perder, aprendes, pierdes, aprendes, aplicas y finalmente ganas. Después de un proceso extenso no hay problema, pero obviamente muchos desarrolladores huyéndole al review bombing de que el juego es una porquería, ¿por qué? Porque está difícil. Pues vamos a ponérselo fácil, ¿me entiendes? So Lies of P, pues por lo menos puso los niveles de dificultad, pero Kazan ya había hecho dos updates que ajustaba múltiples enemigos y más rayo parta, me lo empujaron como quiera. Ahora veremos a Gato en Fórmula 1 en 2025, dice por el Chivanca. Ahí está, Gato le contestó. Muy bien, muy bien. Quiero jugarlo, Virgen, para ver qué tal. Sí, Uranium, azuquita para ti. Gracias por estar por ahí, mano. Me encantó pillarte en stream ahorita, así que qué bueno que estuve por ahí disfrutando contigo. También estuve jugando Nioh 3 en el Alpha. Todavía no he llegado al final de ese Alpha, pero lo estoy disfrutando. Esto es mucho mejor que Nioh 2, por lo menos en ese aspecto estoy pompeado. Jugué Rocket League con Surfing Boy esta semana. Hacía tiempo que no jugábamos, jugamos en vivo en su transmisión del jueves y un poquito el miércoles. Así que mega GG, ¿verdad? Para ahí, para Surfing Boy. Y jugamos Fortnite. Estuve jugando con Gitán, estuve jugando el viernes, no ganamos, mano. Tratamos de jugar y nada que ver. Los lobbies súper, súper, súper sudados. Y entonces el sábado, después de la transmisión de Kazan, nos movimos a Fortnite y sí pudimos ganar en varias ocasiones. Y actually después jugamos un ratito más y también ganamos. Pero de verdad que el juego se siente muy diferente después de una temporada donde no hacía falta balas ni recargar. O sea, las pistolas láser en Star Wars era cuestión de que tú jugaras con lo que se calentaban, dejabas enfriar y se recargaban solas. Versus ahora hay que buscar balas, hay que mantener eso en consideración. Esta temporada es de superhéroes de DC. Esto está medio loco. Hay algunas armas que tienen unos dispositivos que te permiten hacer ciertas habilidades. Hay unas tarjetas que también. Entonces es muy interesante la dinámica. Anoche yo boté un juego que teníamos gano. Estábamos en altura y yo me tiré y estaba jugando Ilaverax y Gitana conmigo. Me tiré para buscar el kill. Las muchachas yo pensaba que tenían un clear view, pero el tipo estaba detrás de una piedra. No, me tiré, me bajó, me mató, subió, se llevó Ilaverax y Gitana, aunque trató, no pudo vencer a este tipo. Él nos sacó el 3-1. Horrible, horrible. Y fue enteramente culpa mía. Me quedé mordido con esa, pero por lo menos pudimos ganar. Lo único que tengo de corona en la almohadilla esta es una. Y estoy jugando Fortnite hace semana y media. O sea, no sé. Estoy abochornado. Pero nada. Sparrow, debes jugar Honey Pop en vivo. No sé qué es ese juego, Calibet. Bienvenido. Honey Pop, tendría que buscarlo a ver qué tal. Y ya dime los Sparrow, Gatorio y Darnes. Está por ahí el Superstars. Está pasando, bienvenido. Y aparte de eso, pues mira. Realmente nada más. Mucho trabajo. El verano para mí es sinónimo de mucho trabajo. Nada, de esta manera entonces vamos para el cierre. Vamos rápidamente a pasar a las informaciones de la comunidad que tenemos por ahí en los anuncios. Let's go. Bueno, señoras y señores, por acá les recordamos, o más bien le informamos, que en efecto, ¿verdad? Este Nivel Rivals Summer Series va a tener una transformación y ya no va a ser serie de verano, va a ser un torneo específico en agosto, ¿ok? Bien pendientes para más detalles muy pronto, que probablemente esta semana le esté dando los toques finales y a lo mejor el sábado que viene hablo específicamente de Nivel Rivals, torneo de verano en agosto, ¿ok? También les recordamos que por ahí viene el profesor JJ con un tremendo evento de 12 horas a favor de los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Acompáñalo a jugar por los niños el próximo junio 22, ¿ok? Eso es el sábado que viene o el domingo que viene, si no me equivoco, el fin de semana que viene. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, en vivo vía twitch.tv. Diagonal profesor JJ. Honey Pop es Mr. Masagi. ¡Ajá! Calibet, pues mira, no creo, no sé. conozco ese juego y no creo que vaya a jugarlo en vivo. De hecho, no lo tengo. El profe, ¿cómo fue? Estaba chequeando más o menos por acá y vi un estilo como un estilo Candy Crush, pero okay. No vi y no lo recomiendo por ahora. Ya. No, Chivanca se ríe, el juego de escasa ropa. Domingo, dice Meta, gracias. Domingo 22 de junio, ¿ok? Va a estar jugando Mario Kart, Pokémon Live TCG, Super Smash Brothers y también Pokémon Violet. Va a tener varios premios. Él estuvo hablando anoche, ¿verdad? Porque jugamos con Profesor JJ también y con Ángel Thunder Miranda y La Verax y Gitana Silen. Fueron los que nos estuvieron acompañando en la ronda de anoche de Fortnite. Y el profe, ¿verdad? A la hora de despedirnos mencionó que va a tener varios premios interesantes, así que todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Pase por el canal del profesor JJ para que se empape de esa información. Llego y lo primero que escucho es ese juego. Dice por ahí Lee, ¿qué está pasando? ¡Nos banean! ¡Ay, hola! Recuerden que el Nivel Escondido Summer Meetup llega este próximo sábado 26 de julio y entiendo que ese es el evento especial del mes de julio. Va a estar por allá tomando lugar en casa de Alex, en Power of Pinchos, urbanización Valle Arriba, calle Acacia en Coamo. Por allá con Noé y Alex Nation y todos los que se den cita a comer pinchitos, claro que sí, ¿ok? Sábado 26 de julio desde las 12 del mediodía, no se pierdan el tremendo evento. Alex va a estar haciendo los arreglos, según escuché, de colocar ciertos micrófonos inalámbricos y va a tratar, ¿verdad?, de tener el stream un poquito más intencionalmente producido en comparación a el último evento que se dio allá, esto del Parrandón Pinchero, si no me equivoco fue el otro que se transmitió. Pero este oficialmente va a ser el evento del mes de julio. Va a ser un evento presencial y transmitido por acá por twitch.tv diagonal nivel escondido. En vivo desde las 12 del mediodía con Alex Nation, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. También les recordamos que Soul Masters TCG está por ahí disponible. Toda la información con el nuevo expansion pack de Awakenings. Visite soulmasterstcg.com. Tremendo jueguito de cartas que se está quedando, mira, con el canto. También recuerde que First Attack regresa a este 25 y 26 de octubre al Centro de Convenciones de Puerto Rico. Hay varios torneos, obviamente tremendas participaciones, no solamente torneos de juegos de pelea, también van a haber otros torneitos por ahí pendientes. Para más información visita firstattackpr.org, los pases de espectador prticket.com y el de competidor, y para más detalles de la competencia start.gg/firstattack, ¿ok? Así que nada, gente, de esta manera les agradecemos por haber estado con nosotros en este podcast de esta semana, Nivel Escondido 624. Otra vez, gracias a la oscuridad hecha carne y a Gatito, esperamos que la hayan pasado muy bien. Les recordamos que una vez publicado este podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y nuestro itinerario acá en Twitch. Son los 7 días de la semana. Domingos hay live podcast para ustedes desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Ahora mismo, corriendo en temporada semi especial, los lunes y los viernes está Alex Nation a eso de las 8 de la noche con Nivel Escondido Reloaded. Los martes, miércoles y jueves estamos Gatonejo o este servidor desde las 10 de la noche y los sábados también 10 de la noche, hora de Puerto Rico, como tarde, ¿ok? Usualmente, si podemos, subimos un poco más temprano, ¿verdad? Siempre y cuando los planetas se alineen, ¿ok? Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala, que consigues entrando a nivelescondido.com/mercancía, y les invitamos a que disfruten del buen contenido de nuestros colegas, obviamente, de Darkness vía twitch.tv/, escúchate esto bien, Darkness, pero al final, Darkness no es con S, ¿ok? No es SS, como típicamente se escribe Darkness. Darkness, y es ZZ y 3X. Todo corrido. Darkness. De hecho, lo vamos a tirar por aquí en un shoutout oficial. Para que si usted no sabía, le pueda dar follow ahí al canal de El Campeón de Vivo 2025, receptor de el Psycho Frank Grand Champion Award. Beso para el cielo siempre. Campeón, para asegurarme el torneo de nivel rival, será en agosto. En efecto, Lee, vamos a mover, ¿verdad?, lo que vendría siendo la idea inicial de tenerlo como una serie de torneos. Eso va a tener un cambio ya oficialmente. Esto, ¿verdad?, en ruta a proveerles a ustedes el entretenimiento que están buscando realmente, ¿verdad?, con el torneo de Rivals. Y simplemente lo vamos a hacer un día en el mes de agosto. También les invitamos a seguir a nuestros compañeros y amigos Jun Infinite, Gleam Race y La Verax, Gideon y Chucho de Cat Lord. Gente, y de esta manera vamos a ir cerrando el podcast. Otra vez, gracias a Darkness por haber estado por acá. Les exhortamos a que no se vayan, ¿ok? Porque vamos a dar raidcito ahora algún canal que esté por ahí en vivo para darle un poco de amor bacala, ¿ok? Dime, Darkness, cuéntame. ¿Podría decir algo antes? Claro que sí, es que eso, a eso iba. Que antes de cerrar, el tiempo es tuyo nuevamente, papi. Sobre lo que estaba hablando de lo de presencial y eso, de los eventos y torneos así como First Attack y eso, pues le iba a dar un gran a DC, porque él fue el, como tal, el que me ayudó, el que me dirigió en el camino de eso. Y para los que estén interesados, pues saben que pueden hablar con DC o conmigo también, porque él fue el que me, el que me llevó al camino, y ya entiendo bien perfectamente cómo funciona. Y para el que necesita ayuda o así, cable, lo que es, porque algunas veces da problema, algunas veces tú chequeas, no te funciona, va a tener errores, y eso va a pasar. Claro. Y para el que esté interesado, pues ya sabe con quién hablar, o en online, si quiere práctica, ya sabe con quién hablar. Con cualquiera que tira la comunidad, que los que le meten a cada juego, o presencial, hablar conmigo o DC. Excelente, mano. Gracias siempre por la disposición y obviamente gracias por haber estado por acá con nosotros. Me entrenas en Street Fighter 6 para el próximo vivo, dice por ahí Lee. Eso es. Con gusto, Lee. Con gusto. Mega, mega GG. ¡Uy! Llegó Taino también en la casa. Le gusta un chin más corto. Consistencia ahí con el gran Code Taino. Bueno, de esta manera entonces nos vamos despidiendo. Gato, Darkness, gracias por haber estado por acá. Espero que también la hayan pasado bien. Sin más, nos vamos entonces despidiendo hasta la próxima semana. Que tengan todos una excelente semana y gracias por ser parte de Nivel Escondido. ¡Nos fuimos! Bye, bye, gente. Bye, bye, adiós a todos. ¡Azuquita!